Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Y estamos acá, siempre en la columna de Rutas Argentinas, donde ponemos en relieve los problemas que está habiendo en distintas rutas del país. Ahora vamos a hablar especialmente la ruta 20, y para eso vamos a entrevistar a Carlos Tomasi, que es de Urdinarrain, de Entre Ríos, ¿no? Y justamente Urdinarrain está sobre la ruta 20, exactamente. Así que, nada, él es miembro o integrante de Vecinos Unidos, SOS Ruta 20. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y un saludo a los oyentes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy bien. Bueno, Carlos, ¿qué es Vecinos Unidos Ruta 20? Vecinos Unidos Ruta 20 nació hace unos casi 15 años a partir de algunos accidentes y puntualmente uno en que falleció una familia de 9 miembros. Varios vecinos. ¿Qué familia era? Era una familia de la zona, justo habían ido a buscar un hijo a la terminal y por esquivar un pozo fallecieron todos, se chocaron en el colectivo. Hubo convocatorias, se empezaron a planificar acciones, protestas, reclamos, poner el tema en evidencia. Entre Ríos es, se puede decir, la única provincia del país abandonada en cuanto a rutas. Tengo mi duda que te falta recorrer la Patagonia, me parece. Sí, pero gente que ha recorrido el país dice: llegás a Entre Ríos y se te acaba el mundo. Ah, está bien. 30 años de desidia política, poner el dinero para las obras no estaban, el dinero tampoco. Y bueno, nuestra acción fue acercarnos a las autoridades del momento, mediante notas, pedidos de reunión, siempre se nos ignoró, entonces empezamos a esperarlos a la entrada o a la salida de distintos actos en la zona. Claro. Prácticamente corríamos detrás de ellos pidiéndole audiencia y explicándole la problemática. Ruta 20 es una ruta que se hizo en el año 60, pero nunca se culminó. Quedó la obra por la mitad. ¿Es ruta nacional o ruta provincial? Provincial. Es ruta provincial de Entre Ríos. Va desde Gualeguaychú hasta Federal, claro. Pasando por Villaguay. Claro. Es una ruta que se hizo en el año 60 para el tipo de tránsito de la época. En los años 78-79 se ensanchó un metro y se reasfaltó una parte. Ajá. Y desde entonces lo único que se hicieron fueron parchecitos y pedacitos de asfaltado de un centímetro con asfalto en frío que a los dos meses ya se levantaba. Claro, claro. No señalizada, banquinas desatendidas, yoyales, sin ninguna señalética, ni horizontal ni vertical. Las horizontales se fueron borrando, las verticales las fueron robando. Y bueno, tuvimos muchos accidentes al punto que hace 3 veranos de esta localidad tuvimos 15 muertos en distintos accidentes. Mirá, 15 muertos en 2 veranos. Sí, en un verano. En un verano 15 muertos, es un montón. Es una estadística. Porque gente que hacía reventón de cubiertas y pérdida de control, claro, la banquina desatendida, no te podía atajar tampoco, terminabas en un vuelco. Eran pozos con ruta. Claro. Y bueno, nunca nos recibieron, nos ningunearon, se nos burlaron. Y este último periodo, en que cambió el signo político por primera vez en 30 años, nos recibieron en casa de gobierno, nos explicaron la problemática que había recibido este gobierno, clarito, y la promesa que nos pudo hacer fue, hasta este momento, cumplida en tiempo y forma. Obviamente no es la obra completa que nosotros reclamamos, que claro, es claro. Reasfaltado, ensanchado, señalética vertical y horizontal, rotondas, accesos más amplios, señal telefónica para casos de accidentes o de incendios de campos, todo lo que necesita una ruta moderna. Y realmente, bueno, este gobierno fue el que pudo hacer el bacheado cuando nos recibió en agosto del 24, nos dijo: acabamos de pagar una deuda de 40 mil millones de pesos que desde el año 16 estaba pendiente, saldamos esa deuda y exigimos que se completara en algunos tramos obras que se habían prometido, que se están haciendo, pero obviamente no son suficientes. Hay tramos de la ruta que todavía no han sido intervenidos y son realmente un peligro. Gente que no es de la zona ha fallecido en accidentes por desconocer dónde estaban los pozos, los bacheos o curvas mal hechas en acceso a rotondas mal diseñados. Claro. Y bueno, esa fue nuestra acción, sigue siendo. Y seguimos peleando o reclamando este nuevo gobierno. Claro, que sea una ruta como Dios mande, ¿no? Con dos carriles están pidiendo. O por estamos lo menos pidiendo que se haga, sí, dos carriles más, que sea autovía. Que sea autovía. Sería lo ideal. ¿Cómo? Que sea autovía y que no tenga baches. Exactamente. Bueno, el gobernador actual nos presentó su proyecto, que era transformarlo en autovía, sí, en estos años, en base a los presupuestos, pero claro, los dineros se han encontrado sí, porque son muy escasos, los desfalcos pendientes son muchos, claro. Y él nos dijo, de las 23 rutas provinciales, 21 hay que hacerlas de cero, están totalmente destruidas, son irrecuperables, rutas que se hacían o se asfaltaban o se pretendían asfaltar 2 meses antes de una campaña, obviamente a los 2 meses ya estaba todo abierto y todo destruido. Claro, claro. Es general, por eso digo, es una provincia que en general el estado de las rutas es pésimo. Está bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por mostrarnos cómo es la Ruta 20, cómo está, qué se pretende hacer. Estamos tratando de poner en relieve y visibilizar esto que te ocurre en Entre Ríos. Bueno, estamos mostrando que ocurre en realidad en todo el país. Y por eso lo importante de empezar a llamar a cada una de las personas y que nos cuenten de primera mano cómo es en la localidad donde están, cómo está el camino, digamos, ¿no? Sí, te comento, si me permitís, que sí. Por nuestras presentaciones y nuestra intervención, 3 exfuncionarios de Vialidad fueron llevados a juicio. Claro. Condenados, si bien las condenas son irrisorias, son una burla, les permite estar libres de deuda y cargo. Pero realmente es bochornoso. ¿Y les permiten seguir trabajando para el Estado, aunque sean condenados? No, están más en el Estado, pero tienen otras causas pendientes. Hay una, la última está prófuga en España, por ejemplo. Ah, claro. Bueno, tan fácil no se la llevó, ¿no? Sí, pero no, por eso lo importante, llegó, ¿no? De las ONG. Se llevó los bolsillos llenos. Bueno, eso seguro. No, pero lo importante de la ONG, ¿no? De hacer la denuncia judicial. Y incluso de algunos hechos viales hasta culparlo, ¿no? Como el causante, sí. Al estar el camino roto es el causante de la muerte, digamos, ¿no? El Estado es el responsable. Claro. Hubo un caso acá, por ejemplo, te comento muy brevemente y no te robo tiempo, un muchacho de acá que reventó 2 cubiertas, rompió 2 ruedas, ejes, y en un juicio de demanda al Estado, el juez falló diciendo de que como vecino de la zona él tenía que saber que ahí había pozos. Por lo tanto, lo condenó, tuvo que pagar el juicio, las costas y encima la pérdida en los daños de su vehículo. Claro, claro. Bueno, una de las cosas que se suele hacer es siempre justificar al conductor, porque estamos naturalizando que las rutas estén en mal estado, estamos naturalizando que el camino puede estar todo roto y no hacer nada, que siempre la culpa sea el conductor, y hay una culpa compartida. Por un lado está el conductor, pero por otro lado también está el del que hace la ruta, el que diseña la ruta. Exacto, sí, exacto, porque no, no tenían control ni mantenimiento, era una burla lo que sea. Claro. Íbamos y les decíamos, eso no sirve, se nos han reído abiertamente y nosotros seguimos insistiendo y hemos presentado una carpeta técnica que elaboramos a partir de sentarnos a estudiar del tema y presentamos carpeta técnica con diseños, con proyectos, con ideas, con sugerencias. Y bueno, este gobierno la tomó, dijo, vio que habíamos trabajado, pero bueno, estamos esperando ahora a ver cómo sigue esta segunda etapa en la ruta. Claro. Bueno, les deseo suerte, ¿sí? Muchas gracias. Y que ojalá pueda terminar. Y agradecimiento por ocuparse de este tema. Y quedamos a disposición. Claro. Sí. Buenísimo, Carlos, muchas gracias, ¿eh? Hasta a luego, ustedes. Un abrazo. Gracias. Chao, Gracias. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.